Bienvenidos a Todo Vapor. Estás escuchando el podcast número 3 y estamos grabando el 31 de julio de 2008. Yo soy Diego, pero hoy no estarán presentes ni Ángel ni Ania. Sin embargo, tengo a mi vera a un invitado muy especial. Se llama Galel y escribe en el blog Inicio Más, del que hablamos hace unos días en Todo Vapor. Bueno, Galel, preséntate a nuestros oyentes. Buenas, pues yo soy Galel, como ha dicho Diego, y soy un switcher. Pasé a tener Mac hará un mes. Antes tenía Hackintosh. Además, recientemente adquirí un iPhone, que creo que es para... Creo que hemos venido a hablar de esto. Sí. Bueno, en este podcast número 3 vamos a hablar de lo que hay que pasar para conseguir un iPhone en Cartagena y cuáles son las primeras impresiones de nuestro compañero. A ver, Karel, ¿qué es lo que tuviste que sufrir a la hora de hacer cola para conseguirlo? Pues sufrí llegar antes que los propios iPhones a la tienda, me mandaron a mi casa y horas posteriores llegaron varios, pero claro, no se les ocurrió ni llamarme ni nada, aún teniendo mi número de teléfono en algunas tiendas. Y tuve que ir 5 veces a la tienda, 5 mañanas, estuve haciendo cola esperando al repartidor. Y bueno, yo lo que he estado oyendo acerca de la portabilidad en algunos blogs es que a la gente que ya es cliente de Movistar lo han ignorado bastante más que a los nuevos, porque lo que le interesa a Movistar era conseguir nuevos clientes y la excusa del iPhone ha sido perfecta. A mí la verdad es que no me preguntaron hasta que no recibí el iPhone, pero sí que es cierto. O sea, lo normal es que quieran gente nueva, porque la gente que de Movistar, a no ser que sea por un caso excepcional, ya no se va. Claro. ¿Y qué es lo que te ha parecido el trato de Movistar? Pues estaba bastante enfadado porque como había muy pocos, tampoco había una propia desinformación dentro de la tienda. Era una pena porque había una chica contratada para el iPhone simplemente para presentarlo y con una camiseta, no tenía ni idea. Le preguntaba y ya no sabía nada de cuándo iban a llegar ni cómo iba el iPhone, estaba jugando con él. Sí, es que la verdad es que el despliegue que ha hecho Movistar para la distribución de este teléfono ha sido desastroso. Es más, yo vi el otro día en un vídeo de Movas TV que salía una comedia del lanzamiento del iPhone y decía el hombre, decía, bueno, Movistar dijo que iba a lanzar el iPhone, pero se referían a un iPhone. Con que hubieran lanzado un iPhone ya habrían hecho el lanzamiento del iPhone en España. Y bueno, los accesorios con los que viene este nuevo iPhone, sí, obviamente han sido reducidos, se han cargado el dock de carga. Sí. Así que... sí, o sea, no lleva nada. O sea, como accesorio tengo el, o sea, es un cargador, sí, como el del MacBook, pero en miniatura. Sí, como el del iPod, es el mismo. Exacto, y nada más, sí, los auriculares. Pero un detalle que ha tenido Apple con Estados Unidos y que se han olvidado de nosotros ha sido el cargador americano. No sé si lo habrás visto, que es como una especie de dadito así, que es minúsculo, sí, sí, y es lo que es la esencia del enchufe. Sí, no, pues nada, aquí ni el CD, que ya lo eliminaron del iTunes, sí, hace bueno, ya varias generaciones. Eso ya es prehistórico. Y el tema de los accesorios, de las fundas y eso, ¿cómo lo ves? Pues aquí en Cartagena está siendo imposible conseguir una funda. He buscado en MediaMarkt y el Corte Inglés, que son las superficies más grandes, y no he encontrado nada. Y estoy empezando a pensar que lo mejor va a ser pedirlo por internet. Mm. Aunque me guste ir a la tienda y comprobar cómo es y todo. Sí. ¿Y el tema de la activación el día que te lo compraste, cómo fue? Pues a pesar de que no fue ni el primer día ni mucho menos, tardaron una hora y media. Porque se había caído, el ordenador de la tienda no funcionaba, tuvieron que llamar por teléfono. Y cuando parecía que me lo iban a activar por teléfono, dijeron que no y volvieron otra vez al ordenador de la tienda y después de una hora y media conseguí llevarlo. Eso fue para darte de alta, ¿no? Sí, para darme de alta. O sea, activarlo lo activé yo en mi casa. Ah, pero en tu casa no tuviste problema, ¿no? No, nada. Lo que se habló es que el primer día los servidores de iTunes estaban totalmente saturados y no había manera de... De nada, fueron 2 minutos. Y bueno, el aspecto exterior, ¿qué es lo que te parece? La verdad es que me gusta bastante. ¿Qué decir? Pues lo de las huellas, que es algo que ya se sabía, pero poco más. Es plástico. Claro, respecto al otro me gusta más este. Sí, a mí también. Yo lo he cogido y he de decir que me ha parecido como un iPod Touch gordo, porque la verdad es que la sensación, que como dice la gente, la sensación en la mano es de que es bastante más fino que el anterior. y es también más cómodo de coger. Pero claro, el plástico que se araña con solo mirarlo, pero bueno, eso tiene fácil solución, que es una funda de silicona. A pesar de este iPhone lo llevo en una funda de un sock, calcetín, de momento no lleva ninguna relación en la parte de atrás. Bueno, seguro que si lo estudiamos profundamente encontramos alguno. Bien, y el software, lo que es el software del iPhone, ¿has notado alguna diferencia? No, la verdad es que el otro iPhone lo he tocado poco, pero vamos, yo creo que no, que ninguna. Yo había oído que se colgaba bastante, sobre todo con la aplicación de la App Store, se colgaba. Sí, tuve, hablando de eso, tuve un fallo el segundo y tercer día, después de bajarme varias aplicaciones de la App Store, estaba jugando un juego. Lo quité y luego intenté ponerlo y no lo podía poner. Se reiniciaba siempre, se volvía a la pantalla. Y así con todos. Entonces tuve que desinstalar el juego y volver a instalarlo. Sí. Es el único problema. Yo también lo que he oído es que con Safari estaba dando algún que otro problema. Por ejemplo, en el blog de Softmac SL leí que se le había colgado dos o tres veces Safari y había tenido que reiniciar el teléfono a lo bestia porque no había manera. Eso a mí de momento me ha pasado. Pero se está hablando que Apple va a sacar la nueva versión pronto para corregir los errores que estaban saliendo. Y bueno, algunos desarrolladores se han puesto ya a destriparla y han visto que pone por en uno de los archivos de lo que es el programa, lleva, pone iPod 2.1. Y bueno, teniendo en cuenta que el iPhone, el Edge era el iPhone 1.1, lo que es el archivo de este iPhone nuevo, el 3G, pone iPhone 1.2, por lo que nos lleva a pensar que el nuevo cambio al iPod Touch va a ser bestial y que vamos a dejar de tener el patito feo de Apple y que se va a convertir en el rey del contenido multimedia, sí. Como comenté yo el otro día en el blog. Entonces, el tema del jailbreak, ¿crees que lo va a jailbreakear en un futuro o qué? De momento no. Pero claro, nunca se sabe si salen aplicaciones muy buenas y que no van a estar en la App Store, pues lo pensaré. El jailbreak, lo que pasa es que todavía está un poco verde, hasta que no salga el T-Phone, que es el sí. Jailbreak más sencillo de hacer, un solo botón, pum, te lo libera. Pues de momento tampoco merece la pena. Claro, además valoro el que sea legal, el que pueda actualizarlo, porque claro. Como he tenido Hackintosh y tú también has tenido, sí. Sabes lo que es que salga una actualización y tú sí. No puedas. Y... Como yo que sigo todavía en la Leopard en la 10.5.2. Exacto. Pero vamos, bueno, el jailbreak lo que pasa es que yo lo que había pensado es que el futuro del jailbreak es fusionar el SDK con el jailbreak y es que puedas desarrollar lo que te dé la gana con una facilidad asombrosa por parte de Apple y que puedas hacer la aplicación que te dé la gana sin tener la restricción de Apple. Que un puntazo de aplicación sería hacer una imitación del Shake Control del Sony Ericsson, que eso a mí me vuelve loco. El agitar el teléfono y cambiar de canciones, que sea a mí me enamoró, vamos. Sí, sí, es más, se comenta por los blogs que está trabajando en algo así. Es muy fácil de hacer con el acelerómetro. Claro, por eso que el hardware lo tiene. Y bueno, de las cosas que yo esperaba que mejoraran en el iPhone 3G y que se han seguido sin mejorar es que el Bluetooth sigue capado, que no puede enviar archivos y mientras que con cualquier teléfono cutre puede hacerlo, ya no lo entiendo. Y tampoco tenemos el corta y pega, que dicen que va a salir la nueva sí. Actualización, a ver si es verdad. Yo creo que con el Hybrid próximamente se podrá enviar archivos Bluetooth. Ya sacaron alguna aplicación. Sí, yo creo que deberían haberla sacado antes, pero no sé, será difícil sí, de hacer. Se han tardado tanto. Claro, yo lo veo una carencia bastante importante. Y otra carencia que también se ha subsanado gracias al jailbreak es la grabación de vídeo. Que ya han salido varias aplicaciones para que se pudiera. Lógicamente, este móvil, el iPhone, ha salido enfocado al mercado americano. Sí. Luego han sido adaptaciones, o sea, simplemente lo han vendido para Europa, sí. Pero el tema del MMS, allí en Estados Unidos no se estila, porque es correo, ahí son email, claro. Todo lo que se envía. Y bueno, a los japoneses les ha parecido el iPhone irrisorio, porque sus teléfonos están a años luz del iPhone, porque allí en Japón, según he leído yo, los teléfonos, un teléfono... normalito lleva sintonizador de televisión y eso no lo hemos visto aquí ni lo veremos hasta dentro de un año. Y bueno, allí el Nokia N95 te lo sacas por 0 euros, pero fácilmente, vamos, porque son teléfonos prehistóricos al lado del nivel que ellos tienen en cuanto a teléfono. El problema es que aquí en Europa nos dosifican la tecnología. Sí. A la hora de ellos hacer mercado y tal, se van poco a poco. Nos ven como el culo del mundo. Bueno, y cambiando de tema, la App Store, ¿se pueden bajar aplicaciones gratis sin dar el número de la Visa y sin tener cuenta en la iTunes Store? No, si no tienes cuenta no, porque lo primero que hace al conectar la App Store te pide el número de cuenta y la contraseña. Sí. Entonces, si tú te has hecho antes tu cuenta sin dar ningún dato, sí que puedes. Pero si no tienes cuenta no. Y a ver, cuéntanos cómo fue el tema de comprar las tarjetas regalo en el Corte Inglés. Pues fui al Corte Inglés, compré la tarjeta, no sabía muy bien cómo activarla, tuvieron que llamar a otro superior para que le dijese que simplemente pasase el código de barra, que si yo la actualizaba, la ponía en funcionamiento solo, y cuando llegué a casa, porque no quise complicarme con el iPhone, y directamente encendí el MacBook y lo metí desde el iTunes, canjeé en el iTunes, y me fui bajé del iPhone, porque no he bajado todavía desde el iTunes del MacBook, para después meter la aplicación al iPhone. Directamente me voy al iPhone y descargo desde ahí. Sí. Y nada, muy sencillo, descargar y en cuestión de 2-3 minutos. Pues el tema de la activación del Corte Inglés supongo que será para que no la roben. Claro. Porque si no, hay cartelitos que avisan de que si no las cobran, no funcionan. Claro. Y bueno, de aplicaciones, ¿cuáles has comprado? He comprado pagando el Super Monkey Ball y el Crash Bandicoot. Son los dos juegos más famosos, quería verlos. Sí. Y que funcionan todo con acelerómetro, ¿no? Sí, claro. El acelerómetro es la única que tiene, la única función. Te aburres un poco cuando llevas un rato. Sí, la verdad es que el iPhone, por mucho bombo y platillo que hagan con el acelerómetro, los botones a la hora de jugar como si fuera una consola son algo básico. Y ojalá que salga a la luz aquel accesorio que se vio en internet que... Era un adaptador que realmente metía dentro del iPhone y se supone que conectándose al conector del dock le mandaría la información y haría que esos botones fueran funcionar en los juegos. Que la verdad es que si el iPhone llevara esos botones de los que estoy hablando sería una gran consola. Pero de momento yo, por lo que he podido ver, no se le ha sacado el partido gráfico que Apple dice que tiene y que se ha oído que es 4 veces más potente que la PSP. Por lo que yo he podido ver de los juegos que hay ahora mismo, es una calidad gráfica similar. Esperemos que mejore con el tiempo. Y bueno, ahora hablemos de Safari. ¿Qué te parece Safari? Bueno, Safari, yo la verdad es que aunque no es lo mejor, es lo que uso en el MacBook y en el iPhone, pues me está funcionando. Alguna vez parece que no carga, pero supongo que también será por la conexión 3G, que la pille peor, lo que sea. Pero bueno, no me puedo quejar. ¿Pero tú no usas en el Mac el Firefox? En Hackintosh sí que lo tenía. En el Mac, pues, la verdad es que no lo he instalado. Yo es que me aburrí del Safari. Porque a mí en Hackintosh el Safari me dio... O sea, me colgaba la conexión a internet y tenía que reiniciar el ordenador para poder seguir navegando. Entonces dije, pues nos vamos al Firefox. Y a partir de ahí, pues ya lo usé. Y ya es el que uso. Y bueno, hablando de lo que Apple tanto se jacta de que el Safari es como navegar como si estuvieras dentro de un ordenador y se ríe del navegador que lleva los otros teléfonos, sí, el navegador que lleva los otros teléfonos de serie la verdad es que es penoso. Pero si tú en un teléfono normal te bajas el Opera, que es un navegador Java, la verdad es que lo que son las páginas web se ven perfectamente, igual que en el Safari del iPhone. Las carga con sus imágenes, con su posicionamiento bien. Lo que no tiene es el flash, pero lo que son páginas en Ajax y en JavaScript las carga perfectamente. Y ya te digo, yo en mi Sony Ericsson tengo el Opera y para conectarme de vez en cuando va perfecto, vamos. Y en la cobertura 3G aquí en Cartagena, ¿cómo ves que funciona? La verdad es que es bastante buena. ¿Sí? Me esperaba que sea peor, pero no, en todos los sitios donde he estado con él, de momento la tengo. y es la gran diferencia, de verdad, que hay entre el iPhone, el Edge y el 3G. Mm. Lo demás no merece la pena hacer el cambio, sino pues... ¿Pero la pierdes en los edificios o dentro de las casas sigue habiendo? En mi casa la sigo teniendo. ¿Sí? Aún teniendo wifi para probarlo y tal, sí que la tengo. Sí. Y, hombre, en la playa me ha dado algún problema, fuera del edificio. Mm. No sé por qué, pero en la casa sí. Bueno, yo puedo hablar de la cobertura 3G que brinda Orange con mi teléfono móvil, con el Sony Ericsson, y puedo decir que la cobertura que llega aquí de 3G de Orange es bastante mala, y quizás en el centro de Cartagena y en algunas calles importantes sí que hay cobertura 3G, pero vamos, yo para conseguir cobertura 3G dentro de mi habitación tengo que hacer floridura con el teléfono y posicionarlo de una manera extraordinaria para conseguir la cobertura 3G. Y claro, navegar con el GPRS es bastante, bastante penoso y lento. Y bueno, el GPS, ¿qué es lo que te parece? El GPS todavía no me he puesto a sacarle partido, que no me ha hecho falta, pero no es gran cosa, o sea, es donde está un tontón, la verdad. Claro. Es que no es... Está muy bien porque es un poco un Google Earth. Sí. Pero nada más. Que lo que le falta al tontón, la imagen, ¿eh? Claro, este Google Earth. Pero que tanto que dijo Apple, dijo Steve Jobs en la Keynote, que era una GPS que llevaba su chip de GPS para el satélite y luego llevaba para triangular con la antena, por lo que debería ser mucho más rápido que un tontón. El tontón solo tira de satélite. No, pues en principio no. No sé si lo actualizará. Pero, claro, no, pero es que porque mucha gente se está quejando de que el GPS va fatal. Es que muchas veces me da la sensación de que lo han querido sacar demasiado rápido. Sí. A pesar de lo que nos quejamos que han tardado... Ellos han implementar tecnología así en un aparato de estos, pues la verdad es que es bastante complicado. Y por lo que hablábamos antes de la parte de atrás de plástico, lo que se ha comentado mucho es que una de las razones por las que pusieron la parte de atrás de plástico es para mejorar la cobertura de la antena, porque el aluminio la verdad es que hacía bastante difícil la cobertura, y decían que el iPhone primero que no era maravillosamente bueno en lo que es cobertura. Y bueno, la primera vez que te conectaste con el GPS, ¿tardó mucho en localizarte? Sí, tardó unos 10 minutos. ¿Sí? Sí, estaba en mi casa, lo conecté. Pero eso es que es desesperante. Claro, unos 10 minutos ahí esperando con el iPhone nuevo. Porque dices, esto no funciona. Claro. Bueno, ahora es mucho más rápido, lógicamente. Claro. Enganchar a los satélites que coge ya una vez que los tiene posicionados ya. Claro. Y respecto a la autonomía, ¿cómo lo ves? A la autonomía, lo tengo una semana y lo habré cargado 3 veces. ¿Le metes mucha caña? La cosa es que estos últimos días, no, el primer día me duró nada. También. Claro. El segundo un poco más, desactivé el wifi y bueno, ya me iba durando más. Pero ahora que he estado en la playa y he estado tirando más de 3G, pues anoche lo tenía sin batería y hoy has visto que ya nada, le quedaba nada. 30 le voy a quedar 30%. Sí, bueno, es que por lo que decía el 3G era, se fulminaba enseguida. Claro. ¿Pero se calienta mucho? Sí. Sí. La parte de atrás se calienta cuando está con el 3G. Pues, eso es lo que yo no llegué a entender nunca, porque yo, por ejemplo, cuando navego por 3G con mi teléfono, bueno, estamos aquí hablando de mi teléfono, ni que fuera nada del otro mundo, pero es la experiencia que tengo yo. Yo puedo decir que no se calienta casi nada, vamos. Y pues usando 3G, jugando con GPRS, está... cuando se alterna entre los dos porque no hay una otra, la batería más o menos con 3G yo calculo que mi teléfono dará unas 6 horas de batería y con el y no se calienta nada básicamente. Entonces se calienta, no sé por qué. La cámara, ¿qué es lo que te parece la cámara de este iPhone? Yo la cámara me la esperaba peor. Yo tenía antes un Nokia 1N80 con 3,2 megapíxeles. Sí. Y este tiene 2, supone, pero probando no la he visto tan mala. A la hora también es que la pantalla hace mucho, hace mucho, sí, claro, mejor la foto. Sí. Entonces, claro, lo que sí, le falla flash, le falta flash y cosas tan básicas, ¿para qué modo tiene? Pero bueno, yo tengo una cámara de foto y no era lo que buscaba. Sí. El flash hubiera sido un detallazo, que la manzana fuera el flash. Pues sí. Que eso se habló mucho cuando salió. Pero lo que es el sensor de la cámara, por lo visto se ve que es de bastante calidad y ofrece unas fotos bastante, sí, sí, buenas. Pero lo que sí que dice es que la óptica es bastante mala. Porque es una óptica de plástico. Claro. Pero bueno, el que quiere una cámara se compra. No, claro, eso está clarísimo. Y bueno, el brillo de la pantalla, aquello que se comentó sobre la temperatura de los colores, ¿que tú has podido ver algo? No he tenido el otro para comprobarlo, el Edge para comprobarlo, pero bueno, no me da mala sensación al verlo. Yo creo que incluso no me hubiese dado cuenta si no hubiese leído. Sí. Por internet, a no ser que lo comparase. Claro, porque el otro, por lo que decían, tenía un color más cálido y este tiene un color más frío. Sí. Es más azulado, pero vamos, que no tiene mucha importancia la cosa. Y bueno, yo creo que no hay mucho más que decir sobre tu nuevo iPhone. Si quieres hacer algún pequeño resumen de tu experiencia. Bueno, pues que no sé, que si lo dudáis, no tenéis ningún iPhone, que os lo compréis. Pero si tenéis el Edge, a no ser que necesitéis conectaros 3G diariamente, no lo hagáis. Vale. Bueno, y también también queríamos hablar es que hace poco te compraste un MacBook y bueno, hablando del MacBook, ¿qué es lo que te parece el MacBook? Pues a ver, no es un ordenador profesional, lógicamente, es bastante mediocre, pero a mí me gusta, para mi necesidad, para mí es lo que yo buscaba. Porque no, la verdad no soy ningún maestro del Photoshop, así que la gráfica ni la edición de vídeo, la gráfica no me hacía falta, una gran gráfica. Y bueno, es lo que voy a permitirme. Hombre, del Photoshop te puedo decir yo que el Photoshop no necesita un ordenador monstruoso en absoluto, porque tengo yo un Hackintosh con un Pentium 4 a 1,7 GHz y Photoshop va perfecto. A no ser que esté editando una foto de 200 megapíxeles, Photoshop no tira nada de procesador ni de gráfica, ya te digo. Y bueno, luego respecto a vídeo, para un MacBook puede funcionar el Final Cut Express y ya bueno, el Final Cut Pro, que es el grande, ese sí que necesita el MacBook Pro. Pero que el MacBook a mí me parece un ordenador excelente en cuanto a capacidad y no tiene tampoco mucho que envidiarle al Pro, excepto por la gráfica, hombre. En un futuro, cuando yo tenga un trabajo estable, hablemos de 3-4 años, sí que ya podré permitirme darme el capricho de comprarme un nuevo Pro, los que haya, sí. Y retirar este. Porque esperemos que no sigan con los modelos retro. Y bueno, yo cuando me compre el MacBook, mi próximo ordenador será un iMac, porque tener lo que es el MacBook, que yo el MacBook Pro en realidad no me atrae mucho, porque yo lo que quiero es un portátil, no un ordenador con una pantalla de 15 pulgadas, y el MacBook es lo que yo estoy buscando, la pantalla de 13 pulgadas pequeñita y tengo un portátil de verdad, y no como viene la gente y se compra un PC de 17 pulgadas, pues para eso cómprate un sobremesa y le pones una pantalla grande, o como los PCs estos monstruosos que están saliendo, son los HP con pantalla de 24 pulgadas, un portátil de 24 pulgadas, pero ¿dónde van con eso, por Dios? Eso es que, claro, para eso me compro un iMac, sí. Más barato, que sí. Te ocupa el mismo espacio en un escritorio y tiene la misma movilidad. Sí. Y, bueno, hablando ahora de la iMac, que me acabo de acordar de una anécdota, que es que una vez salió en internet un hombre que llegó a una Apple Shop, no sé si era la de Barcelona, y dice, ¿cómo puede valer una pantalla plana de 20 pulgadas 1.200 euros? O sea, diciendo, pero ¿cómo es tan cara esta pantalla? Y claro, lo que él no se había dado cuenta es que eso era un iMac. ¿Y qué es lo que le pasa a todo el mundo? ¿Dónde está la torre? Eso es el ordenador, muchacho. Yo, hablando de las pantallas, las Apple Cinema, estoy detrás. La verdad es que me gustaría tener una. Que me gusta mucho, pero no me atrevo a comprármela, porque como deben de actualizarla. Bueno, así estamos 2 años. En breve, y además es muy cara para las prestaciones que dan. Claro. Es carísima. Sí, es que la de 20 pulgadas vale unos 500 euros. Y una pantalla de 20 pulgadas hoy día, una pantalla normal vale 200 euros. Pero de las buenas te estoy hablando, ya te digo. Exacto. A mí la verdad es que una de 23 sería lo que de verdad me llama. Pero son 800 euros por una nueva, no puedo pagar. Claro. Es que te sale lo mismo una pantalla de esas que un ordenador entero. Es un iMac de... Entonces no sale rentable en absoluto. Y bueno, la de 30 es otro monstruo. Sí, eso. Porque tiene la Dell que lleva exactamente el mismo panel que lleva la de Apple y vale... Creo que son unos 500 euros lo que vale la pantalla. O sea que... 1.300 euros de diferencia. Y luego otra cosa que también es flipante de las Apple Cinema Display es que son más gordas que una iMac. ¿Sí? Que bueno, lo que yo he pensado de la iMac es que Apple debería dejar de hacerlo tan fino. Porque a mí el tamaño de la iMac G5 ya me parecía fino. Y meter en ese espacio más capacidad, mejor procesador, más memoria. Y no hacer un ordenador tan fino, porque ¿para qué quieres un ordenador tan fino si lo vas a tener de encima de la mesa? Exacto, para tenerlo contra la pared te da igual dejar 2 centímetros. Que 3. Entonces, algo que... Y también podrían aprovechar para poner mejores SuperDrive. Lo que pasa es que lo que vende muchas veces, ellos también buscan, como hablamos de Movistar, buscan coger a gente nueva, Y a mí, o a alguien que no entiende, que no sepa cómo va más, ni Apple, ver un ordenador muy finito, muy bonito, una pantalla, pues le llama más que tener 100 más de disco duro. Ya, pero es que mejor. La gente acostumbrada a ver los ladrillos que hay en el mundo PC, con que veas una imagen 5 ya te parece del futuro. Es más, el iMac G4 para mí me parece una pieza de museo, que es un ordenador futurista y ese diseño es que nunca pasa de moda. Y será un hito, vamos. A mí el iMac G5 me gusta. Si encontrase uno de 24 pulgadas a buen precio, me lo pensaba, porque no busco nada del otro mundo. ¿Pero estás hablando de comprarte un G5? No, un iMac. Ah, bueno, un Core 2 Duo, vale. Pues yo creo que no hay mucho más que comentar y yo creo que vamos a acabar ya el podcast, así que nos vamos despidiendo. Bueno, yo soy Diego y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y nada, yo soy Caleb, estoy encantado de participar en este podcast e invitaros a que os paséis por el blog de iniciomac.com. Pues muchas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo. When I ruled the world.